podría ser peor. Bueno, nosotros agarramos, pusimos a nuestro equipo de producción a trabajar. Tenemos un equipo de producción que a su vez se vincula con un grupo que se encarga de investigación, digamos. Tenemos hasta gente que hace investigación y les encargué hace, debo confesarlo, nos juntamos con Andrés, un amigo de otra radio que es colaborador también nuestro. Le mando un saludo a Vivi que está escuchando el programa. Y le recomiendo. ¡Y también para Guillermo! ¡Claro! Bueno, la cosa es que en la producción decidimos que lo teníamos que encontrar, investigamos, buscamos a ver por dónde andaba y tuvimos la buena noticia en los últimos días que encontramos dónde estaba el padre y nos pusimos en contacto con él. Se llama Néstor Echavarría. Y bueno, en realidad no lo pudimos traer hoy a la radio porque todavía está complicada la cosa, entonces conseguimos una comunicación telefónica con él y es todo lo que te puedo contar por ahora. Padre, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, no, eso, vuelta. No, acá está rompiendo la pelota uno. ¿Qué hace, padre? Tanto tiempo. Le estaba contando a la gente quién. Le estaba contando a la gente quién sos vos. ¿Qué fue de tu vida? Yo estaba escuchando acá justamente por el teléfono, ¿viste? Cuando vos estabas hablando, todo eso. Y no, acá estamos. Estuvimos guardados mucho tiempo y ahora. ¿Guardado? Sí. Pero. Ahora, bueno, ¿qué? Ahora movieron ahí una palanca, ¿viste? La compañera Cristina y me sacaron. No, para, me sacaron, para. Sí. O sea, me sacaron y ahora estoy, ¿cómo se dice? ¿Viste? Gracias a ella, yo ya me alejé un poco de lo delictivo, te iba a decir así, ¿viste? Ah, pero padre, para. O sea, vos en este tiempo que nosotros no sabíamos, ¿vos estabas preso? ¿Estabas privado de tu libertad? Sí, estuve privado de la libertad. Pero, por un inconveniente. ¿Qué pasó? No, tuve un, ¿cómo es que se dice? Un desacuerdo, ¿viste? Con el doctor, ¿viste? El doctor Leguizamón se llama, tuve un desacuerdo, ¿viste? Y pasó a mayores, como, ¿sí? ¿Pasó a mayores? Sí, pasó a mayores. Y viste, y fueron sumando así todo cosita, viste, que yo ya tenía y le encontraron la vuelta, viste, para meterme preso, viste, y viste que ellos siempre le encuentran, por más que uno, viste, no como para que caiga preso, le encuentran la vuelta. Ahora le pregunto, no sé qué, roba mano armada, todo eso me metieron. Padre, le pregunto una cosa, ¿te inventaron una causa de roba mano armada? No es tan fácil eso. ¿Le sumaron causas? No, hijo. Le buscaron la vuelta, viste, y me hicieron quedar pegado, viste, porque yo, por robo a mano armada, viste. ¿Pero vos te dedicás a esas cosas, a esas actividades delictivas? No, sí, viste, como cualquiera. ¿Cómo va a decir que sí? Pero estamos en la radio. No era como cualquiera, dijo. Guardado, ahí tanto tiempo. Ajá. A ver, hay gente, un montón de gente que escucha el programa que no te conoce. ¿Vos a qué te dedicás? O sea, más o menos, ¿de qué se trata tu vida? Y mirá, le voy a decir a la gente que no me conoce, ahora justamente, viste, no me estoy dedicando a nada, porque hace poco nomás salí, y bueno, y tengo, gracias a Dios, viste, Cristina me provee de un plan trabajar, viste, que era un plan nomás porque no trabajo, lo cobro, o sea, me voy, hago la cola, todo eso tengo que hacer. Ajá, que es un trabajo, diría. Sí, escuchame, sí, cuando hace calor, cuando hace calor es horrible. O sea que ustedes... Encima, ponerle, viste, viste que todos hacen lo contrario. Vos cuando vas a hacer la cola para cobrar, ¿a qué hora te vas a ir? ¿Vos te vas a ir temprano para hacer menos cola o te vas a ir más tarde para hacer más cola? ¿Cómo vas a hacer vos? Respondeme. Y no, menos temprano, me imagino. Uno va temprano para hacer cola. No, yo me voy tarde. Yo quiero hacer más cola. Porque ahí está el negocio, pues. Ponerle que adelante mío hay una cola de 10. 5 pesos por cabeza que vayan manoteando ahí de bolsillo a bolsillo, y entre que yo cobro 2.000, termino con 2.500, 1.500. O sea, le va haciendo una dife. Una dife al toque. Mientras hace la cola. Mientras que hago la cola, bien. Pero ¿no se arma el pelote en esas situaciones así? Pues no se dan cuenta, porque yo me voy con la criatura y él es el que se va a recaudar. Ahora, padre, le hago una consulta. ¿Sigue casado con la gorda todavía? ¿Esa tiene un plan también? ¿Cómo es? Si sigue casado todavía con la gorda. ¿Sí, estoy casado todavía con la gorda? Uh-huh. Sí, estamos todavía ahí, ¿viste? No, ¿viste? No es que estamos muy bien, pero no, cada tanto le encajamos por lo menos una, como un arroz a dos y así. Pero, a ver, ¿la gorda era tu señora? Sí, mi señora. Pero usted, hasta donde yo sabía, no eran casados, eran juntados nomás. No, mi señora. Ah. No, el pastor Jiménez nos casó a nosotros. El pastor Jiménez, ¿te acuerdas que contó una vez? Ajá. Tomás vino conmigo, él, depende más que te dice, ¿viste? Ajá. Ahora él es la farándula. Ajá. No, pero es mi compinche, él nos casó a nosotros. Claro, y tienen hijos así, eran un montón. Y sí, mirá, hasta donde tú me acuerdes, están, ¿sabes? ¿Cuánto pasaron ustedes, hermanito? No se acuerda. ¿Tengo la criatura alrededor? Sí, no, al Dani le pregunté. Somos... Dani 1, Dani 2, no. Walter, Jonah, Douglas, Tupac. Y sí, mirá como... Tupac. Como 10, ahí 11 ya han de ser. ¿10, 11? Porque cuando yo empecé a andar con la gorda ya tenía 2. ¿Ella o vos? No, ella tenía 2 ya, y después yo le ensarté un par más. Para ver, hay una cosa que me quedó ahí que no entendí bien. ¿Dani 1 y Dani 2 se llaman? Sí, se aplica porque el primero nuestro se llamó Dani. Ajá. Dani le pusimos. No, claro. Ni Daniel ni nada, es Dani nomás. Ah, Dani, o sea, no se llama Daniel. No es Daniel, es Dani nomás, Dani solo es. Y bueno, el primero se llamó Dani, ¿viste? Ajá. Y después vinieron Walter, Jonah, Douglas. Douglas se llama. Douglas. Padre, ¿alguno nació en el tiempo que usted estuvo preso de estos chicos? Mientras que yo creo que eso nacieron 2, que no me están cerrando los cálculos, dije, no sé todavía. Medio parecido a la anguila, ni a un gomiche mío. Pero no quiero, quilombo, encima trabajan bien la criatura. Trabajan bien. Sí, trabajan, salen de miel y todo eso, ¿viste? ¿Vos le hacés trabajar a la criatura? ¿A los chicos? Sí, tienen que trabajar. Eso me parece que no está bien, me parece. Creo que está prohibido. No, lo que no está bien es cuando vienen así toda la carne de mierda, ¿viste? Que a veces no venden nada. No, bueno, pará. No, pero trabajan. Igual, me está faltando una cosa. ¿Por qué se llama Dani 1 y Dani 2? ¿Cómo le pone el mismo nombre a dos hermanos? Y no, pero ese fue un como una confusión nomás. Se llama Dani el primero, pues. Y después nacieron como 5 o 6 más. Y después vino el Dani 2. No sabíamos qué nombre ponerle porque ya eran muchos ya, pues. Y yo estábamos medio en pedo cuando nació él. Porque estábamos chupando con la gorda, era así. Y la gorda estaba 9 meses ya. Y no tenía ni contracciones, nada, ¿viste? Estábamos chupando ahí. Y de golpe, no sé qué es lo que... Estábamos así en ambiente, ¿viste? Todo era... estábamos chupando y yo me cagué un pedo, ¿no? Cuando me tiró el dedo me cagué un pedo. No. Estábamos a cagar de risa los dos, ¿viste? Y la gorda se ve que cuando se rió así hizo mucha fuerza y salió... Cayó, ¿no? La criatura. Se me cayó algo, ¿no? Hijo... ¿Algo de dónde? Le dije yo. De Atlanta, dijo así. Una criatura, le dije. Ahí, bueno, fuimos, así le lavamos o menos. Y vino el Moncho, que estaba un poquito así de primero auxilio. ¿El Moncho, otro de los chicos? Sí, él nos sacaba la bala a nosotros y todo eso. Bueno, vino el Moncho. Y todo así más o menos el cordón, viste, le lavó más o menos. Y ahí seguimos nomás. Pero, ¿y usted está medio borracho? ¿Y usted está medio borracho? ¿Se habían olvidado que le pusieron Dani a otro de los grises? No, sabíamos, ¿cómo para le vamos a poner? Dijimos, está el Moncho también ahí. Y bueno, y entre todos dijimos, Dani, vamos a ponerle. ¿Y nadie se dio cuenta que ya había un Dani? ¿Y la anguila? ¿El anguila estaba con vos, padre? No, el Moncho, el anguila vino. Yo le llamé, pues justo le dije, anguila, juntale a los muchachos, dije, porque fui papá. Cuando recién le dije yo, bueno, no sé qué, ahí nos juntamos para festejar, ¿viste? ¿Y ese es que? No, la muchachada ahí en casa. ¿Y ese es el que parecía a la anguila? Ese. Para, el anguila no es uno de los chicos, el anguila es tu amigo. No, el anguila es mi compinche. No, pues sí, yo ya le vi parecido ya, pues entonces a propósito le llamé, ¿viste? Cuando vinieron todos los muchachos así, en una le encajó un sopapo a la anguila, le dije, mirale a la criatura. parecido a vos, sinvergüenza de mierda, le dije en el cajón zapato. De una. Pero acá nos reímos nomás, quedó todo ahí nomás. Pará, yo estoy anotando acá lo que vos me decís porque se me hace un despelote. ¿Y el Moncho quién es? ¿Uno de los grises? El Moncho es mi compinche también. Ah, el Moncho, otro... Ajá. Es mi compañero de laburo, era él con el Anguila. ¿De qué laburaban? Y... este... ¿De qué? Y nada, trabajamos ahí, viste... Albañil éramos de día. Trepamuro éramos de noche. Trepamuro. Pará, pero dijiste, él no saca las balas, dijiste... Y no, él salía con nosotros, pero él salía y te trabajaba con nosotros, él nos esperaba en la camioneta. O él o el Anguila, porque son los dos que mejores manejan, nos esperaban en la camioneta y a veces los muchachos, ¿viste? A veces teníamos que caer mal herido así, y él era el que nos sacaba la bala, todo, tenía todos los utensilios, ¿viste? Ahí en el... ¿Ahí nomás la camioneta? Sí, tenía el botiquín en la camioneta, el botiquín con los utensilios. Padre, le hago una consulta, ¿no? Usted ya está cobrando un plan trabajar, seguramente vinculado con el mundo político, está siendo puntero político, tengo entendido, ¿y le está haciendo campaña a quién? Y a la Cristina, pues. Ajá, ¿y a nivel local? ¿Qué local? Y acá, en Corrientes. Tenemos a Mario Fil, la cantidad de jugadores. Camau, el intendente, el gobernador. Y no, sí para Camau, y estamos siendo porque Camau él hizo muchas cosas por nosotros, ¿viste? Tocar y todo ese pelote. Ajá. Así que no sí, sé si es muy buena publicidad para Camau igual esto, ¿eh? Le lo lo crucé en la moto, en su motito, padre. Le puso radio a la moto. Ah, ¿la mía? Sí. Ah, sí, le pusimos un estéreo. Sí, copete, le tipo poné una luz azul abajo, así que quede más psicodélico, así medio extraterrestre. O sea, vos tenés la popular moto con estéreo y con luces. Sí, luces, estéreo, todo tiene. Y la criatura tiene todo bicicleta con estéreo. ¿Bicicleta con estéreo? Pará, sí. ¿Cómo es eso? ¿Y dónde saca? ¿Y cómo? Y le armamos nosotros, nomás armamos los cuadros, ¿viste? Ellos se van, consiguen los cuadros, ruedas, todo eso. Y ¿consiguen? ¿Dónde se consiguen? No, y encuentran, porque ellos, viste, que andan mucho y... ¿Qué encuentran? Mucha gente tira eso. Sí. Encuentran las bicis y llevan, digamos. Claro. ¿Es seguidor de algún grupo últimamente? ¿Está con Gillo o Eclipse? No, Gillo, siempre. Me pregunté eso, ni fue medio boeta. Bueno, no, no sabíamos. Padre, no se enoje. Uno puede cambiar los gustos, ¿no? No sé boeta, pues. Bueno, pero una de las cosas que me quedó acá, vos dijiste que tenés como 10, 11 criaturas y estás cobrando... Sí, 11 más o menos ese. Y estás cobrando un plan trabajar, pero seguramente también podés cobrar la asignación universal. Son 180 mangos cada uno, una buena moneda. Sí, estamos cobrando, sí. De todos lados estoy sacando plata, viste, de donde se puede. A ver, sí, para, acá yo estoy sacando la calculadora. La asignación universal es 180 por hijo. Vos tenés 11, dijiste. 11, sí. O sea, tenemos 1980 mangos. De ahí nomás. De pique tenés esa plata. Ajá. O sea, están manejando 2 lucas de gurises nomás. Bien. Más lo que producen los gurises. Ah, aparte laburan los chicos. Eso no está sí, bien, sí, padre. La hacemos juntar y que alguna monedita. ¿Y cuáles son las actividades de ellos? O sea, y el Dani vende miel. El único que no trabaja es Walter. Porque... él está nomás ahí, te trepa, está en los árboles y todo eso, ¿no? Él salió medio, no se quiere vestir pronto, él ya... ¿Cómo no se quiere? ¿Cuántos años tiene? No, le molesta la ropa, le pica todo. Entonces, yo le hago poner nomás ahí un calzoncillito porque los vecinos se quejan. Pará. ¿Cuántos años tiene? 14. No, padre, le hago otra no, pero hace 2 años ya se pone calzoncillo. No, padre, no, le hago otra pregunta. No, me va a decir que anda desnudo por ahí, tiene 14, debe ser muy desagradable. Yo le quiero preguntar. Todo peludo encima. ¡Padre! Todo pelo en la espalda tiene, porque ya no, se bueno, medio... bueno. ¿Qué tiene que estar comiendo? La gorda se quedó dormida en el zoológico cuando se durmió. Se había agarrado uno de esos chimpancés. Ahora, la otra pregunta, padre. ¿Le sigue siendo infiel a su mujer usted? No, ya no le ha, no es así infiel, viste, pero... A bueno, ver, sí, así, o sea, tampoco... vamos a hablar con confianza, no nos está escuchando nadie. Y nada, sí, cada tanto, ahí te tiramos una cana al aire, como cualquier otro, viste. A ver, nosotros hace un rato estábamos hablando del Facebook y de otras redes sociales y demás, donde uno conoce gente, digamos. Padre, ¿vos tenés Facebook? Me había armado un Facebook, una de mis criaturas me armó un Facebook, ¿viste? O sea, ¿vos tenés internet? ¿Vos tenés notebook? Todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, tengo. ¿Qué máquina tiene? 1300, te vendo una. ¿Qué máquina tiene, padre, en stock? ¿Qué máquina tiene? ¿Qué notebook tiene? Una notebook y una netbook. Ah, dos tiene. Claro, una de Cristina. Sí, es la chiquitita me dio ella para la criatura en Gabú para la escuela, y le dije yo. Claro. Y me dijo que en esta semana me va a mandar para la otra 10 que faltan. Pero vos estás vendiendo la computadora que te da el... Sí, la que me da Cristina, te vendo. No. Pero yo le di la mitad de la plata a ella. ¿A quién? ¿A quién? Y a ella, pues. No, por la duda no vamos a mencionar eso, qué sé yo. Me hace que me hace que no es legal, me parece. Pues no, eso no está permitido. Así que no, eso vamos en secreto nomás. Bueno, y vos tenés Facebook, entonces. Sí, tenía uno, Néstor Armando Echavarría. Pará, yo te lo voy a buscar acá, lo voy a agregar. Sí, Néstor Armando me llamo yo. Porque vos viste que el Facebook es medio complicado, así conocés chicas y esas cosas. Sí, pero no sé si me armó bien, viste, porque la criatura es medio bruta, Pero vos sabés leer, escribir, vos sabés usar la computadora. Más o menos, me sé, no es que, viste, no. Yo una vuelta tenía ahí que me hicieron del programa, me hicieron un correo electrónico nomás, que me ayudaban a abrir. El padre de mi gente, @hotmail, ese era. El padre de mi gente, @hotmail. Sí. Ajá. ¿Sigue tocando, padre, o no? Sí, ah, eso, pará, eso hay que contarle a la gente que no lo conoce. Músico, Lo vamos a traer al estudio a hacer, a tocar sus temas, porque el padre es muy buen músico. Y él compone sus canciones y no, están muy buenas. Ustedes consíganme nomás una guitarra y le damos unos temas ahí, no hay problema. Acá la radio tiene un montón de equipos y de... No tiene datos, el padre, te cuento. Ah, ustedes están ahí aquí en la Junín. Claro, ¿vos conocés la radio? ¿Conocés? Sí, pues sí, si yo... Es una radio nueva que en la peatonal, en San Juan y Junín, enfrente de la plaza. Ah, sí, que hay todo vidriado, ¿eh? Sí. Sí. Sí, yo una vez pasé, creo que leí a Juan Manuel P.C. Sí. Sí, pues yo pasé, estaba medio en pedo, estaba yo, y creo que leí a Juanma ahí... Le mostré el culo ahí abajo. No. Pero yo no estoy todo el tiempo mirando afuera. O sea, cuando pasan chicas, esas cosas, sí, pero eso es lo bueno. Ahí pasan dos, mira, en este momento. No, y el escote de esa es terrible. Bueno, eso es lo lindo. Eso es lo lindo de... Bueno, y lo que te decía, acá en la radio está bueno porque, bueno, tenemos un montón de equipos. Es una radio muy moderna, con mucha tecnología. Y se pueden armar para tocar música, digamos, traer instrumentos y demás. Pero ahí yo tendría que ir solo, ¿viste? Sino muchachos, porque si ustedes tienen mucho equipo, así, ustedes medio jodido de que vaya con alguno de los muchachos, pues. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No son tu confianza? Le van a querer asegurar un micrófono. No. Pero padre, vos manejás la tropa, o sea, vos le podés decir a los muchachos, loco, acá no se afanen nada. No, sí, ya sé, ¿viste? Pero por ahí, ¿viste? Yo me descuido, estoy tocando la guitarra y nos falta un mano larga por ahí. Y se lleva un plasma, ¿no? ¡Padre! Se le tapa a Andreni una vuelta, le afanaban el celular cuando estábamos en la otra radio, estábamos cantando. Así yo le dije, ¿tú? Entramos con el Moncho y el Anguilo y le digo, de acá no se juega nada, estos son todos amigos, gente amiga, le digo. Ajá. No, quédate tranquilo, padre. No sé y qué. Lo mismo le robaron. Estaba tocando la guitarra, no sé qué. Uno le tocó el culo a Andrés, se dio vuelta y no tenía nada que cantar, ¿no? Ajá. Padre, le hago... Me está dando un poco de miedo para que le hago una pregunta. Uno de los temas de mañana va a ser justamente la estética masculina, cómo se tienen que vestir los hombres, ¿no? Siendo que sabemos que usted es un hombre de jogging, de ropa deportiva, de zapatillas altas. ¿Sigue usando el pelo la cubana o ahora viene como... Usted usando los jugadores de fútbol que vienen con la cresta nada más? No, yo tengo todavía la cubana. Yo soy de la antigua, ¿viste? Ahora todo, viste, que ahora están los guachiturros, todo ese pelote, viste. No, yo estoy así a la antigua, nomás, viste, mi cubana. Aparte, yo mi cubana no es solo estética, yo uso también eso. ¿Sigue teniendo la navaja ahí? No, yo tengo la cubana larga y en la punta de la cubana me pongo una plomada con un poquito de alambre de púa, viste, por si te armas, yo pego cubanazo. Porque, viste, vos te podés esperar una trompada, una patada, viste, pero un cubanazo nadie se espera. Para, o sea, vos tenés la cubana larga, le ponés una plomada. Explicale que es una cubana la gente. Claro, la cubana no se usa más, padre, la cubana no se usa más. Es como el pelo largo atrás. El pelo largo atrás, digamos, como algo así. ¿Y la cubana? Claro, no sé si no se usa más la cubana o sí. Nada, sí, cubana es. Bueno, y vos le pones una plomada y alambre de púa y después pegás cubanazo. En la punta le pongo una plomada. Entonces yo pego cubanazo. Y cuando le pongo así un alambre de púa, si no me queda alambre de púa, le pongo un anzuelito, ¿viste? Los anzuelos que son de los señuelos, esos que son triples. Ese le suelo meter. ¿Y esos son tus técnicas de pelea, digamos, de defensa personal? Yo pego cubanazo. Claro. Porque viste que ahora hay mucho de esto que hacen Kimbos y Fulconta, eso, entonces... Le colocás con eso. Yo tengo mi cubana, pero por la duda. Claro, o sea, cuando vos estás en una pelea, te esperás capaz una piña, te esperás una patada, pero nunca te vas a esperar que te van a pegar con el pelo. No, cubanazo nunca te va a esperar. Claro, entonces, es una buena técnica. Muy una buena. Buena técnica. Igual no me esperaba que se siga usando la cubana y menos con armas adentro. Yo sabía que el padre tenía un bonus track. Y para que el cabello tenga más peso y más movilidad, le unto así un poquito de aceite de oliva. ¿Aceite de oliva? Sí, ajá. Por todo el cabello, porque encima le da un efecto mojado, ¿viste? Grillo, look mojado con aceite de oliva. Sí, le pongo aceite de oliva así, me da efecto mojado, viste, bien brilloso. Pero debe ser feo, no sé, ¿no tiene feo olor? No, olor a ensalada nomás. ¿Lo junta mugre? No, porque yo pongo aceite de oliva, después a la noche me saco, viste, al otro día me pongo otra vez. Ajá, pero, o sea, tiene el pelo brilloso, diríamos. Bueno, padre, es para mantener el pelo sedoso, te iba a decir así. Vamos a poner un día así para que venga a tocar. Sí, la semana que viene por ahí. Si querés, nosotros organizamos este jueves, capaz viene una banda a tocar en un acústico, y si querés el viernes podemos hacer con una guitarra, hacer unos temas acá, en el estudio. El viernes yo me tengo que ir al urólogo, me salió todo un sarpullido ahí en la cabeza. No. Tengo que irme a ver. Tengo que ir a ver, viste, porque... Neurólogo, dijiste, ¿no? La cabeza. El urólogo. No, estoy tratando de que no se note. Vos dijiste en la cabeza, debe ser el urólogo, el neurólogo. Cierto, sí. Es muy de siesta, padre. Y es muy desagradable imaginarlo. ¿No? El otro programa estaba a 11 de la noche. De momento. Claro. Entonces... No, el viernes... Vamos a tener que ubicarnos, ¿viste?, con los comentarios. ¿El viernes no podés, entonces? No, la semana que viene, así yo preparo un temita, ¿viste?, para... ¿Y vos qué música hacés? ¿Vos hacés música tropical o rock? ¿Estás haciendo reggaetón? No, yo hago mi tema, yo no hago tema otro. Yo hago lo mío, nomás lo claro, pero, ¿viste? ¿Qué estilo musical sería? ¿Reggaetón? ¿Música tropical? Yo soy melódico, soy yo más... La mierda. Pues yo... Ah, bueno. Yo ahí te peleo, robo, todo eso, porque yo soy sentimental, ¿viste? No, pará, esto es muy fuerte. No, pero él tiene un tema dedicado a la gorda. ¿Eh? ¿Vos tenés un montón le dediqué a la gorda? O sea, la principal inspiración de tus canciones es la gorda, o sea, tu señora. La musa inspiradora. La gorda es. Ajá. A la gorda le escribí muchos temas. O sea, vos puedes ser una persona muy peligrosa, digamos, por un lado, y con ocupaciones así un poco complicadas, rozando lo ilegal. Pero por otro lado, una persona con sentimientos y con mucho talento artístico. Tengo mucho talento, tengo mucho sentimiento, ¿viste? Padre, acá hay una chica que se llama Carolina, justamente me está mandando un mensaje y me dice si le podrías firmar un tema que ella tiene grabado en su momento de un CD que largaste vos. Decirle que venga el sábado a la noche acá en casa y que traiga el tema y yo le voy a firmar. Va, pero usted sigue viendo ahí en la olla, ¿no? Sí, ahí nos matamos. No, yo me acuerdo, en una época, vos vivías en el Trujillo, creo. En el Trujillo vivía, sí, ahí al lado del barrio Balboa. ¿Y qué pasó? ¿Te tuviste que ir? No, me tuve que ir nomás ahí. Porque yo estaba ocupando ahorita una casa que no era mía. No. Me tuve que ir nomás. Así que ahora estoy ocupando otra casa que no es mía, pero... En la olla. Pero no es nadie tampoco. Claro, mientras no venga nadie con las armas suficientes, sigue siendo tuya. Bueno, padre, te pido que le mande un saludo a Vivi, que está escuchando también y que está no puede creer lo que está escuchando. Bueno, un saludo, entonces vamos a mandarle para Vivi y para, ¿cómo es? Carolina. Sí, Carolina. Carolina y Guille, son los dos. ¿Vos te das cuenta que hace 20 minutos que estás saliendo en el programa ya tenés fans? ¿Viste? Qué país generoso, ¿no? ¿Viste? Y la gorda dice que yo soy un croto, no sirvo para nada. Ahí tenés, gorda de mierda. Nos fuimos. Ya estamos sobre el final. Bueno, padre, ya estamos sobre el final, es la hora y la gente de la radio nos empieza a echar. Pero tenemos que ir. Bueno, mi rey, entonces la semana que viene, Sí, dale, nosotros vamos a preparar. Pero si me van a pedir que vaya así cerca del mediodía, espérenme con algo para comer, sí, porque mira, el lunes hacemos bien la cosa. El lunes, le cuento algo, padre. El lunes va a haber una picada en vivo de una persona que nos va a venir a explicar acá cómo se hace una picada, la previa al asado, pero una picada con todo, para 10 personas es. Así que, si quiere venir el lunes, puede tener algunos amigos. Vamos a picar. Ajá. Vamos a hacer una picadita, ¿sí? La picadita es una cosa así como medio top. ¿A vos te gusta alguna otra clase de comida? ¿Alguna cosa que vos quieras pedir especialmente? No, yo como todo, ¿viste? Chicharrón, tipa gorda, chinchulín, todo eso es lo que haya nomás. La butifarra, vos también. ¿Vos sabías, padre, que acá no se puede tomar alcohol? No, le vamos a tomar, voy a tomar fuera, hasta que ustedes me llamen. Pero es de siesta, no le puedo. Yo porque viste que está el panchero ahí en la esquina justo abajo de ustedes, yo suelo tomar con él. Ajá, sí, ahora nos está mirando, nos está saludando en este momento. Y está el chipacero también. Sí. Bueno, igual no está bueno aplicarle un vino a las 3 de la tarde. Vamos a mandarle un saludo al padre, vamos a dejarlo que está, tiene que seguir cuidando a los chicos. Sí. Son las 3 de la tarde, se nos tenemos que ir. Bueno, padre, la verdad un gusto haberte encontrado de vuelta y que volvamos a hacer algo en la radio. Gracias, mi gente, ¿no? El gusto de ustedes. Como siempre. Nada, gracias, mi gente, bueno, también el gusto. Así que cuando quieran, avisen nomás. Sí, bueno, te mandamos un abrazo y te esperamos el lunes, padre. Bueno, gracias, mi rey. Gracias, bueno. Nos vemos la semana que viene, entonces. Dale, un saludo a la gorda y a las criaturas. Bueno, gracias, mi gente. Nos vemos, padre. Un saludo para todos los pelotes. Dale. Nos vemos, mi rey. Chao, chao. Nos vemos, mi gente. Estuvimos en comunicación, un hallazgo de la producción. De 13 a 15, podría ser peor. En el aire.